Profesionalidad y espiritualidad. Asimila. Vuelve al texto que escribiste y estúdialo. Rodea con un círculo palabras, frases o ideas repetidas. Subraya palabras o frases que sean importantes y significativas para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. Elige un versículo del pasaje clave y memorízalo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. 1. ¿Qué requisitos mencionados hoy te parece que faltan más en nuestras iglesias locales? Los primeros versículos del capítulo 7 establecen que Nehemías había cumplido con su misión. Aunque en el capítulo anterior se dice que la muralla había sido reedificada, las puertas no habían sido aún reparadas, tal como detalla Nehemías 6:1. Ahora, en el capítulo 7, una y otras estaban terminadas. La logística de la reconstrucción había terminado. Ahora era necesario establecer una buena administración para el mantenimiento de las estructuras. Nehemías delegó esa tarea en Hanani y Ananías. Nehemías 7:2. No se sabe con certeza si Hanani era un hermano biológico de Nehemías, ya que a los parientes y a algunos familiares cercanos también se los llama hermanos. La Biblia menciona entonces dos requisitos que debe tener un sucesor: capacidad, era un hombre digno de confianza, y espiritualidad, era más temeroso de Dios que muchas personas. También se podría incluir el requisito de que tuviera una gran preocupación por el trabajo a realizar, algo que probablemente compartió con Hanani, a quien se dice que Nehemías conoció a principios del capítulo 1. Nehemías 1:2. En las organizaciones seculares, la capacidad profesional o laboral se mide por el currículo. Los títulos académicos y las licencias y certificaciones se pueden emplear otras medidas, pero lo cierto es que los títulos y el conjunto de habilidades son los principales criterios utilizados en la selección de un empleado. El liderazgo bíblico, sin embargo, va un paso más allá e incluye el papel de la espiritualidad. Por supuesto, ese atributo es más difícil de medir, pero la Biblia dice, y eso es muy interesante, que la elección de un sucesor por parte de Nehemías fue la de un hombre que era más temeroso de Dios que muchas personas. La espiritualidad, más que una cualidad objetiva, es algo subjetivo e incluso en ocasiones implica una comparación con quienes rodean a determinada persona. La cuestión no es cuánto o cuánto más, sino más bien si el individuo tiene una relación cercana con Dios. Tal vez el mundo secular podría burlarse de esto, pero ¿cómo no va a ser la espiritualidad un factor clave cuando se trata de una tarea de índole espiritual? Lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. 1 Corintios 2, versículos 13 y 14. Así como la descripción no descarta la competencia profesional, tampoco ignora la espiritualidad. Hay gente en la iglesia que considera que para llevar a cabo labores religiosas lo único que hace falta es tener una relación con Dios. No obstante, es obvio que la competencia o la profesionalidad, los conocimientos, el talento, la habilidad y las destrezas son asimismo necesarios.